Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos en vivo, en directo, desde Houston, Texas, saludando a todo el mundo. Damos la bienvenida a toda América que está en nuestra sintonía en el día de hoy a través de Diálogo Pastoral. Bienvenido a todos los pueblos, naciones y países alrededor del mundo que escuchan nuestra voz. Saludamos a todo el hemisferio que nos escucha a través de KBOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. El sembrador salió al campo. Recuerden que estamos llegando a la Argentina, estamos llegando a Chile, estamos llegando al Perú, estamos llegando a Centroamérica, estamos también en México, por supuesto en Estados Unidos de América, y a través de KBOH, todo el continente americano y mucho más, desde Canadá, Winnipeg, Ottawa, Winnipeg, Manitoba, Quebec. Estamos en Ontario, estamos en Montreal, con ustedes también en Estados Unidos de América, los 50 estados, en México, todos los estados mexicanos, Centroamérica, el Caribe. Damos la bienvenida a Cuba, que nos escucha a través de KBOH. Y la emisora base en la ciudad de Houston, 1050 AM, en cadena con Radio Aleluya, 88.1 FM y 1460 AM desde Freeport. Con ustedes estamos en Choluteca, Honduras también, estamos en el 94.3 FM en El Salvador, Centroamérica, Ancash, Chimbote y Piura, Santiago de Chile, y Paraná, Entre Ríos, estamos en Las Pampas, estamos también con ustedes en San Luis, Santa Rosa y Buenos Aires. Dios bendiga a ustedes. Poza Rica, Veracruz, México, presente también a través de la programación en el día de hoy. La que cayó en Pedregales. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 Telephone, aquí en la ciudad espacial, la ciudad de Houston. Nuestros servicios viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado estamos en nuestros servicios 7:30 de la noche, viernes, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y usted puede darse cita por aquí con nosotros si quisiera visitarnos. Aquí estamos contentos y felices trayendo Diálogo Pastoral a ustedes. Y también, obviamente, en los diferentes servicios. Así que usted puede venir y participar si no tiene una iglesia donde asistir. Si anda buscando una congregación, bueno, aquí estamos nosotros. Bueno, tengo personas que nos han escrito a través de nuestra página de internet. Tenemos desde Las Vegas, Nevada, nos escribe Juan Miguel Arauz Urías. Dice: hermano, gracias, pastor, ustedes son de bendición. El Espíritu me trajo, dice, primero a esta página de internet suya. Y por mucho tiempo estuve buscando sobre el tema de los apóstoles y profetas modernos en nuestros tiempos. Dice, ya que en el día de hoy aparecen personas que de la noche a la mañana se nombra. Dice, aquí, dice, en su página encontré el folleto que usted publicó. Dice, es muy, pero muy importante, interesante. Bueno, y el hermano nos da la gracia por ello. Hay un hermano que se llama Luis, también Gutiérrez, que nos escribe desde Grand Island, en y bueno, Esto es un, este, no sé si es, a ver, del Nordeast, Grand Island, dice, nos escribe Estados Unidos de América y dice, hermano, Dios le bendiga, quisiera saber dónde puedo obtener los estudios del Apocalipsis. Bueno, gracias por escribirnos a estos hermanos. Amén. Y usted puede sintonizarnos en vivo en nuestra página de internet y también usted puede escuchar los programas en el archivo de programación o también puede allí cada uno de los temas publicados leerlo y aprender mucho más de la palabra del Señor. Así que damos gracias al Señor y allí sonaba mi hermano Luis Serna. Yo sé que sonaba era nada menos y nada más que nuestro hermano Luis Serna. Usted puede llamar a nuestro hermano Luis Serna al 713-779-6493. 713-779-6493. Y este, el hermano Luis tiene sus cánticos y también usted puede llamarle para cualquier asunto que tenga que ver con el ministerio que el hermano desarrolla. En el día de ayer nosotros estábamos hablando sobre la advertencia que Jesús hacía con respecto a la justicia de los escribas y los fariseos. Y nosotros explicábamos la historia brevemente de lo que era el fariseísmo y también los escribas de dónde vinieron. En el Antiguo Testamento, obviamente, no se nos habla mucho y prácticamente la hegemonía, la fuerza de ambos se dio, decíamos nosotros en el día de ayer, en el período intertestamentario entre Malaquías y Mateo, que es lo que se ha llamado el silencio de Dios, donde en 400 años no se recopila y prácticamente ahí es donde se agudiza, se entra fuertemente los escribas y los fariseos. Y nosotros hablábamos la historia de ello en el día de ayer. Comenzábamos nosotros mirando Mateo capítulo 5, versículo 20, donde dice, a menos que vuestra justicia excediese a la justicia de los escribas y de los fariseos, bajo ninguna circunstancia nosotros entraríamos en el reino de los cielos, nos habla. Y ayer también leíamos paralelamente Mateo 23, del 1 al 4, donde dice, entonces habló Jesús diciendo a la multitud y a sus discípulos, los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés, así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo, pero no háganlo según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no la quieren mover ni aun con el dedo. Note que hablábamos en el desarrollo de la historia de dónde aparecen y por qué se habla tanto en los tiempos de Jesucristo de los escribas y de los fariseos. Y vamos nosotros ya después de que ayer describíamos la historia de todo esto, vamos nosotros a ver algo más. Y aunque ellos predicaban frecuentemente y frecuentemente enseñaban lo que la ley decía, no obstante, ellos en su vida, y este es el punto y la crítica que el Señor lanza contra el fariseísmo, con su vida ellos no vivían lo que predicaban. Y de ellos parecería que en el día de hoy mucha gente ha aprendido, porque hay mucha gente que habla cosas muy bonitas, pero cuando se va a ver la vida, la vivencia de este tipo de personas, prácticamente la vida no dice, no refleja lo que se predica. Y es ahí donde el Señor pues prácticamente lanza y condena la conducta del fariseísmo. Note usted que esta gente, los fariseos, vuelvo y repito, eran conocidos por las cosas que ellos hacían en una forma escandalosa. Si usted te nota, ellos amaban ser vistos por los hombres. Se entra en el fariseísmo cuando usted hace cualquier cosa y la motivación suya es ganar punto con la gente. Esto es peligroso, hermanos míos. Y le digo que es peligroso porque cuando usted quiere ganar punto con la gente, obviamente en algún momento usted será tentado a comprometer la verdad. Lo digo en el caso mío. Yo, por ejemplo, como predicador, usted me ha escuchado por años aquí en la ciudad de Houston, y usted nota que nosotros le llamamos al pan pan y al chocolate chocolate. Llamamos las cosas por su nombre. Y normalmente, y no crea que mil y una persona, probablemente, que quizás estuviesen haciendo lo mismo, tendrían la tentación de darle a la gente por su lado. Porque cuando usted, en una forma inflexible, habla la palabra de Dios en una forma directa, caiga a quien caiga y levántese quien se levante, usted se va a encontrar o persecución o no van a tener muchos amigos. Y estas cosas pueden ocurrir. Pues prácticamente esto que le estoy diciendo ahora es el remedio en contra del fariseísmo. No tener un doble estándar. Los fariseos condenaban a los demás, pero ellos mismos hacían peor que las cosas que ellos condenaban. En Mateo, capítulo 23, en el versículo 5 al 7, oiga bien lo que aquí nos habla la palabra, dice, más bien, dice aquí, haced todas sus obras, hacen todas sus obras, dice, hablando Jesús de los fariseos, para ser visto de los hombres. Ellos, hablando de los fariseos, ensanchan sus filacterias, es decir, sus flecos de sus mantos, y alargan los flecos de su manto. Aman tomar los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas, dice Jesús, en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí, rabí. Yo quiero que usted note, ellos, los fariseos, les encantaban, disfrutaban vestir o vestirse como los maestros, los grandes maestros de la ley, y le encantaban exigir sus vestidos. Se parecen a mucha gente en el día de hoy que utilizan sus ropas para exhibir lo que tienen. Estoy hablando de ropas a veces con tendencia religiosa, lo cual les distinguen ante los hombres. Y le voy a decir, no es pecado usted vestirse correctamente, ni siquiera es pecado usar ropa clerical, pero si usted utiliza ropa clerical para exhibirse delante de los hombres, ahí entra el fariseísmo. Note usted que ellos, los fariseos, disfrutaban estar en los lugares públicos. Es como, por ejemplo, cuando un creyente en el día de hoy se mete al proselitismo político, y le llaman el reverendo tal o el don fulano tal, codeándose con los políticos para ser o creerse importante, tomar los primeros lugares. Es la misma acción de los fariseos. Le gustaban los títulos de honor, y le gustaba todo esto. La pregunta que yo me hago es, ¿no sonará esto igual al desarrollo de muchos líderes religiosos en el día de hoy? Se envuelven en la política y se envuelven en tantas cosas. ¿No parecería como si el Señor, aquello que dijo hace 2000 años, estuviera tan vigente hoy que se mirase, que se aplica en una forma tan, clara? Yo quiero que usted note que el Señor les acusa a ellos de descuidar parte de la ley de Dios. De la ley ellos aplicaban lo que les convenía. Prueba de ellos lo tenemos cuando trajeron a la mujer sorprendida en adulterio. Trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y dice, maestro, y tiran la mujer contra los pies del Señor, sin vestir, desnuda. Y la tiran allí y dicen, maestro, te trajimos esta mujer que la sorprendimos en el acto mismo del adulterio. Dice, y la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Note el fariseísmo, note el engaño, porque tomaron la parte de la ley que le convenía. Número uno, la motivación no era aplicar la ley de Moisés. La motivación por la cual trajeron esta mujer era tenderle una trampa a Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ahí está el engaño. Número dos, la motivación, se mira lo torcido, porque trajeron a la mujer sola y no trajeron al hombre. Se querían aplicar la ley. La ley, obviamente, decía que ambos debían de ser muertos. Y número tres, no podían ellos, porque estaban bajo el imperio romano, la ley ceremonial judía bajo el imperio romano, no le podían a ellos, no le daban permiso a ellos a aplicar la pena de muerte sin tener la aprobación del procurador de Roma. En otras palabras, si Jesús toma la ley y decreta muerte para esta señora, hubiese habido un problema potencialmente y realmente serio, tanto para el Señor como para el movimiento cristiano que el Señor estaba levantando en ese momento. Entonces era una trampa con todas las cosas, muy cabildeada y muy arreglada. Entonces esto era prácticamente el pensamiento de los fariseos. Por eso ellos se descuidaban y la parte de la ley la aplicaban lo que le convenía y lo que no le convenía lo aplicaba. Por ejemplo, si usted denota en esta parte y ponga atención, esto es uno de los pocos versículos del Nuevo Testamento donde Jesús en una forma indirecta aprueba el diezmar. Hay gente que dice, hermano, ¿dónde dice la Biblia en el Nuevo Testamento que hay que diezmar? Y yo le he dicho varias veces, Jesús mismo dijo que hay que diezmar. Y lo dice en una forma indirecta aquí. Tome nota de esto. Cuando él murmura, bueno, no murmura porque Jesús no es murmurador, sino cuando critica, más bien es la palabra que quería usar, cuando él critica la conducta y la actitud de los escribas, si usted y fariseos. Oiga lo que dice, Mateo capítulo 23, versículo del 23 al 24, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Recuerde que la palabra hipócrita viene, es una palabra griega, hipócritos, significa, era la palabra que se le daba a los artistas en los dramas y los teatros griegos, que fingía, un hipócrita es alguien que finge ser otro, finge ser alguien que realmente él no es. Entonces a los artistas, a los actores y actrices en el tiempo de Jesucristo, a la gente en la terminología griega, se le llamaba hipócrita. Un hipócrita era un actor, alguien que simulaba ser otro que en verdad él no era. Y la palabra hipócrita en el día de hoy tiene otra connotación, de falso. Entonces aquí donde Jesús le está diciendo, ustedes son unos payasos, lo que le está diciendo, unos títeres de teatro, porque simulan ser algo que en verdad ustedes no son. Este es el sentido. De nuevo leo, Mateo 23, de 23 al 24. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe! Jesús aquí no está diciendo que no se deba diezmar, por el contrario. Jesús lo que está diciendo es que aquellos únicamente diezmaban, pero omitían las partes que tenían que ver con la práctica de la fe. Omitían el juicio, eran injustos. Omitían la misericordia. Misericordia es la demostración del amor. Y omitían la fe. Fe, juicio y misericordia. Pero ellos, claro, en una forma religiosa, diezmaban la menta. En otras palabras, de 10 hojitas de menta, ellos sacaban una y la llevaban al templo. Del eneldo, del comino, medían el comino y el 10% del comino lo llevaban al templo. Ahora yo quiero que usted note, Jesús no está, repito, Jesús no está aboliendo el diezmo aquí, ni está criticando el diezmo aquí. ¿Por qué digo esto? Por lo que viene a continuación. Oiga bien, dice, era necesario hacer estas cosas. Jesús está diciendo, hey, es necesario hacer estas cosas, era necesario hacer estas cosas, diezmar, y diezmar perfectamente. Dice, sin omitir aquellas. A ver, vamos a analizar esto. ¿Qué está diciendo Jesús? Era necesario practicar el juicio, la misericordia y la fe sin omitir el diezmo. Aquí es el Señor, si usted denota, y la gran mayoría de los expertos en el idioma griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, están de acuerdo con esta interpretación que estoy dando. Jesús no está aboliendo el diezmar. Al contrario, Jesús lo que está diciendo es que no basta y no es suficiente diezmar. Los fariseos eran meticulosos en el diezmo, pero vivían como se les daba la gana. Aquí es. Por eso le dice, guías de ciegos, que coláis el mosquito, pero se tragan el camello. Colar el mosquito es pagar el diezmo. Tragarse el camello es vivir sin misericordia, sin fe y sin juicio, como nos habla la palabra de Dios. Entonces, en el caso que ellos hacían, los fariseos y los escribas, ellos hacían énfasis en las cosas pequeñas de la ley, pero obviamente ellos descuidaban las cosas grandes. Es lo que Jesús está diciendo. Cuelan el mosquito, pero dejan pasar los camellos. Y nosotros, de la misma manera, esto se puede aplicar en el día de hoy. Recuerda que estamos estudiando en el Nuevo Testamento. Esto se puede aplicar en el día de hoy. Gente que las cosas pequeñas las hacen grandes y las cosas grandes las hacen pequeñas. En el día de hoy también, doctrinalmente, las cosas que aunque hay que hacerlas, son pequeñas. A veces se hacen lo más importante del Evangelio. Y las cosas grandes, que no podemos omitir bajo ningún aspecto, pues sencillamente no se le da importancia. La otra cosa que caracterizaba a los escribas y a los fariseos era su amor por el dinero. Amaban el dinero. Lo mismo ocurre en el día de hoy con muchísima gente que su amor, su dedicación es el dinero. Lucas, en el capítulo 16, versículo del 13 al 15, Jesús habló bien claro y dijo: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro, dice la palabra del Señor. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Usted o sirve a Dios o sirve a la riqueza. Los fariseos, no obstante, se caracterizaban por la avaricia. Ellos eran avaros, oían todas estas cosas y obviamente ellos se burlaban de él. Y el Señor le dijo: vosotros sois lo que justificáis o lo que se justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime delante de Dios es abominación. Entonces, el Dios de la riqueza, Mamón, ese era su Dios. Y ellos obviamente servían por sus propios intereses. Eso hizo que los fariseos se metieran en grave problema con el Señor, sencillamente porque por sus propios intereses no les convenía escudriñar y darse cuenta que Jesucristo era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Y prácticamente esto hizo que le negaran y esto hizo que ellos se apartaran de aquella luz que iluminaba y que vino a este mundo. Y esta es lo condenatorio. Ahora, la pregunta que usted se hará, ¿en qué se aplica esto a nosotros? Hermanos míos, ahí está la advertencia. Usted quizá no es escriba o no es fariseo como de casta o escriba como en el Antiguo Testamento, pero quizás pudiese ser que el espíritu farisaico, la forma de vivir y la forma de pensar de esta gente tan abominable, en la fe usted la esté practicando en el día de hoy. Y esto puede resultar contraproducente y ser peligroso para usted. Yo voy, hermanos, en este momento a abrir las líneas telefónicas para comenzar temprano a dialogar con ustedes. Recuerde que somos Diálogo Pastoral y las líneas están abiertas 713-991-5760. Y usted puede preguntar sobre el tema o cualquier tema que sea importante para usted y que pueda servir de edificación para su vida. Ya tenemos llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga, adelante. Sí, hermano, Dios le bendiga. Mire, sobre lo que usted está hablando en el capítulo 23, en el versículo 5, solamente quería saber qué quiere decir la palabra filacteria. La palabra filacteria significa, era como los flecos de la filatería, era como el tejido. En otras palabras, se usaba un manto arriba y habían flecos que bajaban de hilo. Y a mi forma de entender, se está refiriendo a eso. ¿Ok? Bueno, sí, porque dice, pues ensanchan sus filacterios. Exacto. Pero en sí la palabra... Exacto. Ajá, bueno. Dios me la bendiga, mi hermana. Amén. 713-991-5760. Síganos marcando. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes, glorificando y exaltando el nombre del Señor. El sembrador salió al campo a sembrar. sembrar en la semilla. Una cayó junto al camino, en pedregales y en... Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios le bendiga. No me cuelgue, no me cuelgue, por favor. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén, no me cuelgue. Primera línea, buenas tardes. Lo escucho por el radio, por favor. A ver, no le escuché la pregunta. Acerca de la doctrina de la predestinación. La predestinación. Sí. Amén. La palabra predestinar significa destinar previo. Ok, y aquí la predestinada es la iglesia. La predestinación existe, pero ¿quién es la predestinada? La iglesia. Jesús dijo, la puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, la predestinación no viene a un individuo, sino al cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se está refiriendo. Okay, lo mismo que Israel. Todo Israel será salvo. Es una promesa a la nación de Israel como nación. No necesariamente a un individuo judío per se. Llamada por aquí. Adelante. Dios le bendiga, pastor. Amén. Pastor, ¿quién es el ángel del que se habla en el capítulo 10 de Apocalipsis? Aquí le voy a decir, no se han podido poner de acuerdo los escatólogos intérpretes. Algunos hablan de que ese ángel es una representación de Jesucristo, y hay otros que hablan de que es un ángel real. Usted me pregunta a mí qué usted cree, yo no sé. Ajá, ok. Gracias, pastor. El ángel con el librito, se está refiriendo a eso, ¿verdad que sí? Sí, pastor, el ángel con el librito. Exacto. Entonces, cuando leemos podemos decir, era Jesucristo, pero no. Pero ahí es donde los católicos no se ponen de acuerdo. Yo no lo voy a poner de acuerdo a ellos, así que queden incógnitas, ¿ok? ¿Y cuál es su punto de vista, pastor? ¿Quién cree usted que es el ángel? No sé. Dios, o sea, tampoco, Dios le bendiga a mi hermana. Amén. No sé, en verdad, también. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Síganos llamando y nosotros seguimos contestando. Para trabajar, Cristo está buscando, obrero soy, para sembrar la semilla. Llamada por aquí, buenas tardes. Te bendiga, hermano. Amén. Tengo una pregunta. A ver. Respecto a los extraterrestres, no sé si existen o no. Los extraterrestres son ángeles caídos, que viven en el universo, en el espacio. Por lo tanto, son demonios, manifestaciones demoníacas. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Yo quería hacerle una pregunta acerca de qué significa la palabra arengo. ¿La palabra qué? Arengo. Dice en el capítulo... La palabra arenguear. Parece ser, sí. Entiendo como cuando dice arenguearon a la multitud contra Pablo. Por el contexto que se le parecería ser que eso es como incitar a la multitud a que acusaran a Pablo. Ok. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. O incitar a la multitud. Estimular a la gente a hacer algo es lo que parecería ser. No estoy seguro, pero es lo que parecería por el contexto que dice la Biblia. Adelante, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta. Esta estación apenas la estoy empezando a escuchar. Quería saber qué yo puedo hacer para no caer en la tentación. Para no caer en la tentación, número uno, identificar cuáles son las cosas que le tientan. Número dos, no caminar por los lugares que generan tentación y evitar verse en situación donde usted sabe que es débil. Número cuatro, orar y consagrarse al Señor, buscar al Señor. Y número cinco, reunirse de personas que sean espirituales, que le ministren y que le ayuden en esas áreas. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Estaba escuchando la respuesta que le da la hermana acerca del ángel y quisiera hacerle una pregunta. Hay cosas que en la Biblia son más importantes que otras. Por ejemplo, esa no es relevante para nuestra salvación en sí. No, ¿cómo hace uno para saber qué cosas son relevantes para nuestra salvación y cuáles no? Muy buena pregunta. Las cosas que son relevantes, número uno, las cosas que son importantes en la Biblia son las cosas, número uno, que Jesucristo le dio importancia personalmente. Número dos, las cosas que los apóstoles le dieron importancia personalmente. Número tres, las cosas profetizadas que tienen que ver con Jesucristo y con la iglesia. Entonces, en ese orden de idea va la importancia de ello. Comenzando desde Cristo, lo cristocéntrico, de como centro hacia afuera. ¿Ok? Claro, muchas gracias, padre. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Y aquí estamos. Síganos llamando. Línea abierta y estamos dialogando con ustedes. 713-991-5760. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano de León. Ajá. Dios le bendiga, siervo. Necesito un consejo. Adelante. Estoy asistiendo a cierto local donde una persona dice que tiene el llamado, ella, su esposo, pero su esposo nunca predica, ella todo el tiempo predica. Y tuvimos una discusión, después sí discusión, ¿verdad? Porque fue de cuestiones doctrinales. Ok, la pregunta es si la mujer puede predicar o no. Y la pregunta es de, cuando esta persona me corrió por cuestiones doctrinales, luego hubo reconciliación, pero la raíz del problema está ahí, que es pasada a doctrina. Entonces, ¿es bueno buscarse otra iglesia donde uno pueda ir y se practique la doctrina bíblica? Bueno, si en un lugar la doctrina está torcida, obviamente una doctrina torcida, yo no sé de qué estamos hablando, si usted tenga la razón en cuanto a lo que está diciendo es falsa doctrina o la iglesia tenga la razón, yo no sé, y no nos vamos a meter por ahí, pero hablo en términos general. Si hay algo en la doctrina que pueda torcer la convicción y la creencia suya en Jesucristo, debe de buscarse otro lugar. ¿Ok? ¿Entendió la pregunta? Sí, es pasada doctrina. Bueno, pero entendió la respuesta. Si esa torcedura doctrinal le puede incitar a usted a negar su fe en Jesucristo y a tambalearle su fe, de buscarse otro lugar. ¿Ok? Pues en el Instituto Bíblico se ve eso, okay. Se nos enseña la doctrina. Yo creo que le contesté, hermano. Dios me lo bendiga. Buenas tardes. Hello. Yo le bendiga. Amén. Solamente quisiera conocer su opinión, que es muy importante para mí. ¿Qué tan bueno es, por ejemplo, cuando a usted le invitan a predicar y usted puede a buscar sermones ya escogidos, por ejemplo, en el caso de su página de internet? Mire, hay que tener cuidado con esto, le voy a decir. Obviamente, todos nosotros hemos aprendido lo que hemos aprendido, ya sea porque hemos escuchado a nuestros pastores, porque hemos ido a instituciones teológicas a enseñar, y lo que sabemos lo hemos aprendido, ¿ok? Entonces hay un aprendizaje constante, pero hay que tener cuidado porque, número uno, ese tipo de material tiene copyright, tiene su derecho. Y número dos, si usted va a predicar el sermón de alguien, entonces usted debe de tener la decencia de decir, ¿sabes qué, hermano? Este sermón no es mío, lo tomé prestado el original es fulano de tal. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿ok? Y hay que, cada quien tiene que hacer su tarea y quemarse las pestañas y sacar el material. Ahora, nosotros podemos consultar, eso sí. Por ejemplo, si yo tengo una opinión doctrinal en algo y quiero estar seguro, a mí me gustaría saber qué otros han dicho del tema para ver si están alineados con lo que yo pienso. Okay. En ese sentido, no es malo consultar, pero cada quien tiene que tomar su propio asunto. Correcto. ¿Okay? Gracias, hermano. Dios me lo bendiga a ustedes muchísimo. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos dialogando con usted y exaltando el nombre del Señor. Somos Diálogo Pastoral, línea abierta. Síganos llamando. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén, hermano. Hermano, quería preguntarle acerca de un versículo que dice que Jesucristo, él descendió descendió aquí a la tierra, a las partes más bajas de la tierra. Uh-huh. Y he quedado así en una incógnita porque pues yo lo he oído en diferentes maneras, predicado. Uh-huh. Por diferentes personas, pero cuando se habla de las partes, oiga, escucho por la radio, hermano. Bueno, gracias. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Amén. Yo le quiero pedir un favor como pastor. Uh-huh. Si por favor no quiere orar por mí. No, hermana, en este programa no hacemos oraciones por la gente. Este programa es un programa dedicado a la enseñanza. Ah, ok. A la enseñanza específicamente. Porque si comenzamos a orar por la gente, se va a volver oración este asunto y nos vamos a enseñar, ¿ok? Así que Dios me la bendiga. Este es el objetivo de este programa, enseñar, predicar la palabra. A nivel de iglesia nosotros oramos, a nivel personal nosotros oramos, a nivel de pero el objetivo de este programa es realmente hacer lo que nosotros estamos haciendo. La pregunta que estaba en el aire es, ¿Jesucristo bajó las partes más bajas de la tierra? Eso se está refiriendo en el sentido a dónde van los muertos. Jesucristo descendió al Hades. Y se ha especulado si el Hades está en el centro de la tierra o si el Hades es un lugar donde no esté ubicado en la tierra. Bueno, la respuesta genuina de eso es quién sabe, ¿no? Pero cuando se habla de que bajó la parte más baja de la tierra, se está refiriendo a Jesucristo descendiendo al Hades, al lugar donde iban los muertos. Y de allí, Pablo nos habla en Efesios, al resucitar llevó cautiva la cautividad y los muertos que estaban en el seno de Abraham fueron trasladados al paraíso, que ahora está en el cielo, obviamente como lugar, y también le quitó la llave, dice que predicó a los espíritus encarcelados en aquel lugar. Entonces se está refiriendo al Hades, al lugar donde van los muertos, se fue el lugar donde el Señor fue. ¿Dónde está ubicado? Porque diga en el centro de la tierra, pudiese ser, pero no necesariamente se está refiriendo a lugar, que es ese lugar específico. Pudiese ser, pero yo no sé realmente. Ok, 713-991-5760 somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. El sembrador salió al campo a sembrar en la semilla. 713-991-5760. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. La que cayó en el camino no tuvo fuerza y se perdió. Son aquellos. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Sí, mire, yo quisiera decirle algo que me sucedió hace como 8 años aquí en Houston. Estando despierta yo. Bueno, pero hermana, si me va a hablar de una revelación o de una cosa. No, hermana. Preguntas y respuestas. Ah. Dios me la bendiga. Amén. Porque no vamos a hablar de que yo soñé o que yo vi, porque eso es muy subjetivo. ¿Ok? Estamos en asunto de preguntas y respuestas. De diferentes aspectos de la Biblia. 713-991-5760. Aquí estamos. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. No me cuelgue. Llamada por aquí. Dios le bendiga. Dios le bendiga. No me cuelgue. Primera línea. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanito. Amén. Hermano, le quiero hacer una pregunta y le voy a escuchar por la radio, ¿ok? A ver. Yo quiero que usted me pueda explicar. ¿Quién fue el que, aunque sé quién fue el que construyó el lugar santísimo cuando Nehemías iba a ser, cuando estaba destruido Jerusalén? Entonces después vino una revelación a Ageo para que hablara al pueblo. ¿Quién fue el primero, aunque lo terminó Nehemías? Pero yo quiero que me ilustre No entiendo de qué estamos hablando, hermano. Porque me ha hecho un arroz con mango aquí. Okay. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, desde un principio, cuando no, bueno, le voy a decir. Esdras reconstruyó el templo y Nehemías los muros de Jerusalén. ¿Ok? Contestada su pregunta. Llamada por aquí, buenas tardes. Gracias, hermano pastor. Quisiera saber, ¿un cristiano puede comprar en un pawn shop cualquier cosa? Oye, usted se la trae, hermano. Ok, bueno, y le voy a decir, mire... Yo no creo, le voy a decir mi opinión personal. Ok. Yo no creo que comprar un pancho sea pecado. pero con una P bien grande. Nosotros sabemos que a veces muchas de las cosas que están en los pawn shop son robadas. Sí. Entonces, ahí donde usted va, y la pregunta que yo hago es, o me haría es, ¿en realidad esto que estoy comprando fue robado o no fue? Yo ahí aplicaría eso. Vamos a ver, ¿en qué se parece? A ver, y esto es una pura especulación, hermano, porque yo, usted puede creer diferente, yo puedo creer diferente, pero, y en verdad no sé, pero mi punto es este, oiga bien. ¿En qué parte de la Biblia puedo yo comparar con comprar en un pawn shop? Bueno, Pablo habla de las cosas compradas en la carnicería en el tiempo de Pablo. Sí. Muchas de las cosas de la carne que se vendían en la carnicería en el tiempo de Pablo, las tiendas de carne, primero habían sido sacrificadas a ídolos y luego esos sacrificios lo llevaban y lo vendían en la carnicería. Sí. Entonces, la pregunta que le hicieron a Pablo es, ¿podemos comer cosas sacrificadas a ídolos? Y Pablo dice, mire, un ídolo no es nada, le dijo Pablo, usted vaya y todo lo que le pongan en la mesa, usted cómaselo y no pregunte. Sí. Porque si se pone a preguntar, dijo Pablo, le van a decir que fue sacrificado a ídolo y ya no lo va a poder comer por testimonio del que lo dijo. Entonces, es lo que más parecido yo creo que tiene que ver con un pan. pero yo no sé. Ahora, si el Espíritu Santo le redarguye, le dice, hey, no lo haga. Entonces ya por asunto de testimonio no lo haga. No sé, es lo que a mí se me ocurre, hermano. Sí, está muy claro, pastor. Le agradezco mucho su okay. Ahora. Dios me lo bendiga. Oye, esa pregunta sí estaba difícil. Ok, 713-991-5760. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. Pastor, ¿al cuánto tiempo podríamos decir o cómo se define una persona neófita? Una persona neófita. Un neófito, bueno, yo no creo que haya un tiempo para decirle, ok, 3 meses un neófito o 2 años un neófito. Yo creo, no podemos marcar un tiempo. Podríamos decir que esto es subjetivo. Hay un tiempo prudente donde se supone, vamos a ver cuál es el tiempo común en que una persona normalmente en una congregación desarrolla. ¿Me entiendes? En otras palabras, en una congregación normal, un creyente desde que se convierte y se arrepiente al evangelio, ¿cuál es el tiempo que dura para ya dejar de andar caminando en la carne y todo eso? Entonces, ahí eso nos diría más o menos. Yo creo que en mi experiencia, 1 o 2 años quizás, un poquito más. Ahora, neófito para ciertas cosas, para predicar el evangelio y hacerse cargo de una congregación, se necesita mucho más tiempo que eso. Sí. Ok, pero es algo muy subjetivo. Okay. Ok, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Bájele a su radio, hermana. A ver. Ahora sí, hermana. Sí, mire, una pareja que vive en unión libre. Entonces, él antes le decía a ella que se casaran y ella pues siempre le daba largas, no quería. Pero ahora ella... Ahora ella quiere casar y él le da larga. Sí, ajá. Okay, pero okay. Ella ya es cristiana. Bueno. Salva, si no okay. Sabe, no, él no oiga, quiere casar. Oiga. Si él no quiere casarse, le va a decir, mira, mijito, mientras no te cases conmigo, no hay sexo. Punto. Y póngalo a dieta, hermana, y usted verá que a los 2 meses la va a llevar corriendo a la corte y al pastor para casarse. Ah, bueno. Ok, usted sabe que yo no me voy a condenar por estar viviendo contigo que no te quiere casar. Antes yo no quería, pero ahora quiero. Y ahora quiero que me cumpla. Ok, y si no hay matrimonio. No voy a dormir contigo. Punto. Ok. Gracias. Dios le bendiga a usted. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Pastor, una pregunta. Una hermana se congrega, tiene como 1 año de congregarse, pero después decide casarse y el muchacho nunca va a la iglesia. ni es cristiano, pero ¿los pueden casar en la iglesia? Bueno, yo no casaría a una persona con una, no casaría a una persona que no fuera cristiano con un cristiano. Eso es desobedecer al Señor y eso se llama yugo desigual. Sí, pero si aún así deciden casarse y la muchacha va a la iglesia. Entonces yo como pastor no los caso. Si una miembro de mi congregación que yo pastoreo es cristiana y decide que se va a casar con un impío, yo no voy a desobedecer a mi Señor. Le digo, haga lo que usted quiera. Ya de hecho está casi en disciplina porque está desobedeciendo al Señor y yo como pastor en la iglesia no me voy a envolver en esa relación de ustedes. Okay. Okay. Gracias, Dios me la bendiga a usted. Amén. No se puede unir tiniebla con luz. Hay una orden allí en la Biblia bien clara y hay que obedecer la palabra. Y nosotros los ministros, a veces los pastores por condescendencia, para que no se enojen, dan quebrada. Y ahí es donde viene el problema. Yo prefiero que se enojen conmigo y no que Dios se enoje con el ministerio que yo desarrollo. Eso es importante. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, pastor, sí, yo soy cristiana, pero mis hijas ya son de 18, 17 y 14 años. Pero tengo 5 años de haber venido al evangelio. Entonces, si yo fuera de visitante a su casa, a su casa, a la iglesia, mis hijas a veces no quieren entender que no se deben de vestir con blusitas, que se les note un poco el estómago o esas cosas. Si yo fuera a su iglesia y ellas me quisieran... Bueno, yo le pediría a sus hijas que se vistan, porque no están entrando a un cabaret. Tan sencillo como eso, ellas tienen que entender que hay gente, y aunque sean impías y no tengan temor a Dios, ellas tienen que entender que hay gente que se van a sentir escandalizada porque su hija o la hija de quien sea quiera venir, por ejemplo, en short. O diga, ¿sabes qué? Yo, mi forma de ser es yo entrar semidesnuda. En una corte de la tierra, delante de un juez en la tierra no le permitiría acercarse con el ombligo afuera. Frente a un juez, o en camisetita de tirantito, o en chore en la corte. Entonces, si en la corte de la tierra ella decide, delante de un juez terrenal, pecador, le exigen vestirse de cierta manera, entonces, delante de los hermanos y de Dios sobre todas las cosas, ¿por qué no lo va a hacer? Y si pasa el tiempo y ellas no entendieran, yo quisiera seguir yendo a su iglesia, ellas tendrían que no ir. Bueno, vuelvo y le digo, si todo el que entra en la iglesia, es lo mismo que, vamos a ponerlo de otra manera, si sus hijas quieren ser maldicientas y van a estar echando maldiciones cuando hablan y su vocabulario ofende, obviamente no su comportamiento, en otras palabras, son muchachas inteligentes y deben de saber que ese tipo de conducta es ofensiva, no cómo van a entrar a una iglesia con el ombligo afuera. Se mira mal, está mal y eso es inaceptable. Entonces, si quieren ir y en verdad quieren ir, ellas deben de comportarse. Y si en la calle se sabe que son impías, y si en la calle la miran con el ombligo afuera, caminando con la barriga afuera, bueno, es decisión de ellas en la calle, pero deben de respetar en el lugar donde están. La disciplina. Claro, deben de respetar. Cada lugar. Deben de respetar, porque qué lugar, la iglesia tiene el derecho de imponer ciertas normas a la persona que viene. En otras palabras, ellas y usted o quien sea, cuando llegan, por ejemplo, si vinieran a nuestra congregación, ustedes son mis invitados. Entonces, como son mis invitados, es lo mismo, a una fiesta de boda. A usted le invitan a una fiesta de boda y usted acepta la invitación. Entonces, le dicen, ok, la vestidura es formal. Usted no puede ir con el ombligo afuera. ¿Se da cuenta? Si a usted le invitan a una cena de Estado, vamos a ver, a mí me invitan, a usted y a sus hijas le invitan a la Casa Blanca, a una cena con el presidente, se llama una cena de Estado. Los hombres tienen que ir vestidos de tuxedo y la mujer tiene que ir vestida con traje de noche, traje largo, arreglada, porque sus hijas dijo, bueno, yo quiero venir con el ombligo afuera aquí a cenar con el presidente. No la van a dejar entrar. Y esas son reglas de la tierra. Mucho más en nuestro servicio no está el presidente, está el rey del universo presente. Sí, pastor, cada momento estoy luchando con él. Bueno, entonces lo que tiene que saber es que así no van. Y si se quieren ir al infierno, bueno, ustedes están tomando su decisión. Pero así no pueden ir al lugar a una cita con Dios. No pueden. ¿Okay? Está bien, pastor. Muchas gracias. Dios me la bendiga a usted, mi hermana. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas Hermano, Dios le bendiga. Amén. Diciéndole lo que estaba preguntando la hermana, hace 20 años aquí, hermano, cuando usted entraba en los nightclubs y usted pagaba, y si no iba vestido como ellos querían, lo sacaban, hermano. Dios le bendiga, hermano. Bueno, es lo, exactamente lo que estoy diciendo. En la tierra ponen incluso para cenas, de cuando se llama una cena de gala, un banquete de gala, ¿eh? Está hablando que la gente va a ir vestido con saco y corbata. A mí me invitaron en cierta ocasión, a mi esposa, al consulado de Israel aquí. Creo que era la celebración de los 50 años de la independencia de Israel. Y la invitación bien decía, ropa formal. Había que ir formalmente vestido. Ahí estaba el alcalde, muchas personalidades. Entonces, usted no puede ir en chore o en chancleta, porque esta es mi forma de vestir. Entonces, eso es importante. 713-991-5760. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Síganos llamando, nos quedan unos minutos. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Hermano, Dios lo bendiga. Una pregunta y lo escucho por el radio. Ajá. Por ejemplo, yo soy cristiano, pero tengo familiares, bueno, tuve familia de hermanos que ya fallecieron, no cristianos. ¿Puede uno llevarles flores al panteón o no debe de hacer eso uno cristiano? Okay. Lo escucho por la radio, okay, hermano. Ok, mi hermano, ahorita le contesto. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, por favor, siga adelante, hermano, enseñando la doctrina bíblica, por favorcito. La sangre, no, es que yo no voy a dejar de enseñar la doctrina. A mí me truenan primero, me sacan la lengua, me cierran la radio, me botan de radio a veces, pero yo voy a seguir diciendo la verdad. Por favor, hermano, porque se está en la posición que puede. Muchos nosotros queremos y nos corren de las iglesias, pero por favor, por el amor de Cristo, la sangre del Cordero, bueno, siga la voz de cuello. Por eso me tienen aquí y ya tengo más de 18 años en esto y no me voy a callar hasta que el Señor quiera, ¿ok? Amén, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ajá. Te lo bendiga, pastor. Ajá. Bueno, quiero preguntarle si usted tiene dentro de su repertorio ahí en el internet, ¿verdad? Algo porque los padres, en este caso, mi esposo no le hace mucho caso a mi hijo. Yo no sé. Hay algunos temas y también hemos predicado y enseñado algunas series sobre familia que usted pudiese obtener, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, doctor. Dios me la bendiga mucho. Hay una pregunta en el aire, que si puede llevarle flores a sus familiares muertos. Bueno, mire usted, yo soy de los que creo que, vamos a ver esto, ¿cuál es la razón de llevarle flores a un familiar que se murió? En primer lugar, vamos a ver el punto de vista estético. Yo creo que da un muy mal testimonio que usted tenga un familiar muerto y que el cementerio esté lleno de zacate. El zacatal y que nadie vaya y corte la hierba. Se mira un poco feo. Yo creo que sí, eso sí hay que hacerlo. Y hasta cierto punto no es pecado tampoco recordar. Se celebra en Estados Unidos el Memorial Day. Se recuerda a los soldados que murieron. Los familiares se recuerdan. Pero hay que tener mucho cuidado de no pasar la línea allá, entrar en un espiritismo. Porque muchas veces la idea que está detrás de eso, de los muertos y la visita a las tumbas, es la tendencia de creer que los vivos pueden tener contacto con los muertos. Y cuando se cruza esa línea, ya pasamos la línea de lo estético, de arreglar una tumba para que no se vea abandonada, de no dar la impresión de que no nos importaba el familiar que se murió. Se pasa la línea ya al espiritismo y hay que tener cuidado con eso. Entonces yo creo que hay que sopesar esto. Normalmente aquí en Estados Unidos no hay que estar cortando el zacate, porque en el cementerio parte del deal cuando se entierra una persona es que allí se mantiene la propiedad y se mantiene aquello limpio. Y obviamente no digo que sea malo visitar la tumba de un familiar y de recordar los tiempos que se vivió con esa persona, qué sé yo, que fue muy querida para nosotros. No hay nada de malo en eso, pero hay que tener cuidado de ya no sentarse en la tumba a hablar con mamá o con papá o con tío o con abuelo que está enterrado allí, como si tío, abuelo y mamá me estuvieran escuchando, porque allí ya entra a la prohibición, donde la palabra del Señor nos habla y nos dice que no invoquemos el nombre de muerto. Entonces tenemos que, o no invoquemos a los muertos, ¿ok? Entonces yo creo que más o menos con esto contesto su pregunta. Hermano, ya nos vamos. Si Dios quiere, mañana regresamos de nuevo. Si usted no tiene una iglesia donde asistir y quiere venir a visitarnos, puede venir al 9426 teléfono. Nuestra iglesia está detrás del aeropuerto Hobby. Es el santuario nuevo que construimos y está abierto ya desde hace varios meses y tenemos una bonita bendición aquí. Usted puede venir mañana viernes a las 7:30 de la noche, el sábado a las 7:30 de la noche, el domingo a las 9:45 de la mañana y a las 6 de la tarde respectivamente. Ok, entonces este es el horario de servicio. Y usted puede también visitar nuestro archivo de programas. Desde febrero hemos puesto todos los programas de diálogo pastoral, ahí están. Y también puede visitar, escuchar cuantas veces quiera los programas y también escucharnos en vivo por la internet www.dialogopastoral.com. Dios les bendiga, hermanos, y será hasta el día de mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.